Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como ya estamos en tiempos electorales, en este caso de medio tiempo, consideramos que es indispensable aportar propuestas, aunque sea de signos diferentes, para enriquecer precisamente un debate de carácter constructivo que le dé argumentos a los futuros legisladores y legisladoras, pero lo que se observa es la falta de argumentación, sobre todo por parte del sector opositor, que sobre todo se dedica a erosionar la imagen presidencial y a descreer de la política en definitiva. Desde el movimiento cooperativo, en cambio, tenemos aportes, y uno de los temas que debería figurar en primer lugar en las agendas públicas tiene que ver con el trabajo, con el futuro del trabajo, con la necesidad de generar trabajo. Alguien dijo alguna vez que gobernar es generar trabajo, gobernar es resolver los problemas de la gente. Sobre este tema, en un libro que ya hemos comentado en ediciones anteriores, me refiero a Principios Cooperativos en Acción frente a los desafíos de la agenda global, cuyo autor es nuestro compatriota Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. El texto, decía, incluye un capítulo, un punto específico, que lleva por título Cambiar la gobernanza empresaria. Es el camino hacia el trabajo decente sostenible. Y dice el texto que, respecto de la necesidad de aumentar la inversión en trabajo decente y sostenible, la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo afirmó en el año 2019 algo que consideramos es el núcleo de la cuestión. Y dice que es preciso explorar medidas innovadoras que permitan exigir a las empresas que respondan por el impacto positivo o negativo de sus actividades en el medio ambiente y en las comunidades en las que operan. Y al respecto se incluyó una advertencia que dice: las condiciones financieras del mercado ejercen una fuerte presión sobre la empresa para que cumplan con los objetivos de financiación a corto plazo y con las expectativas de los accionistas, con incentivos orientados en gran medida hacia la obtención de beneficios a corto plazo, y a las empresas les es difícil entonces comprometerse con una planificación y unas estrategias de inversión a largo plazo que podrían resultar, en última instancia, más propicias para su competitividad, crecimiento y cumplimiento de sus objetivos, así como para el ajuste de sus actividades al programa centrado en las personas. Ese es el núcleo del problema. La contradicción existente entre la necesidad de inversión que requiere la creación de trabajo decente y la defensa del ambiente, y la necesidad de maximizar el beneficio de corto plazo que tiene el modelo empresario hegemónico. En otras palabras, el neoliberalismo. El problema es de gobernanza. Se trata de discutir quiénes gobiernan las empresas y para qué. La respuesta cooperativa a este problema ya tiene 175 años. Organizar empresas democráticamente controladas por los usuarios, por los trabajadores, por los productores y por la comunidad. Para el cambio en la gobernanza y en la conducta empresarial, esta Comisión Mundial del Futuro del Trabajo ha propuesto, hace muy poco, en 2019, ampliar la representación de las partes interesadas, aumentando la rendición de cuentas de las empresas ante los intereses sociales y comunitarios. Esto puede suponer, entre otras medidas, que haya que instituir consejos consultivos de las partes interesadas o establecer representación de estas en órganos de reglamentación financiera. Acordamos con esto, pero no podemos olvidar que hay una propuesta más radical que la conformación de consejos consultivos de las partes interesadas. La propuesta cooperativa es que la gestión esté en manos de esas partes interesadas. Las cooperativas son la democracia hecha empresa. Si lo que estamos debatiendo es cómo lograr que las conductas empresarias respondan a las necesidades y deseos de la comunidad, nada mejor que incentivar, modelos empresariales que faciliten la participación y el control democrático por parte de la sociedad civil autónoma. Como ya hemos argumentado, dice el texto, esto no es más que recordar el reconocimiento histórico que ha hecho la OIT desde su constitución al aporte de las cooperativas. Abogamos para que, en el marco del enfoque centrado en las personas y de los desafíos del futuro del trabajo, la OIT recomiende la promoción de las cooperativas como un modelo empresario que, por su naturaleza democrática y participativa, facilite la adopción de conductas empresarias convergentes con el objetivo de la creación de trabajo decente y sostenible, uno de los objetivos fijados por las Naciones Unidas de aquí al 2030. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo gratísimo encuentro semanal. Les cuento que este Desde la Gente, que es el número 535, se desarrolla en plena campaña Camino a las PASO para elegir a quienes serán candidatos a legisladores y legisladoras, quienes serán indispensables en el Parlamento Nacional para votar las leyes que el país necesita. Por esta razón, vamos a repasar dos proyectos que esperan ser debatidos en el Congreso. Uno es el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Y el otro es el que reclama que exista en nuestro país una ley de humedales. La importancia de las elecciones y de la representación de las y los ciudadanos en el Parlamento se puede ver claramente haciendo un poco de memoria. Eso les proponemos en un rato, cuando miremos en retrospectiva la efeméride de hoy. Y les dejo la intriga picando. Pero si de elecciones se trata, en más o menos media hora vamos a escuchar qué análisis nos propone nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Y además, le vamos a contar qué es Alta Red, la primera federación de comercializadoras de la economía social, solidaria, popular y cooperativa, que desde la semana pasada está funcionando nada más y nada menos que en el mercado central. Pero hay mucho más que ya mismo comenta mi compañera de ruta de Éter, Mariana Ansorena. ¿Cómo va, Mariana? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Sí, claro que hay más desde la gente de hoy. Te cuento que en el espacio de géneros vamos a conocer el ciclo de cortos Mujeres y Territorios. Y les vamos a contar sobre la interesante experiencia que viene llevando adelante el equipo de educadoras y educadores de IDELCOP, con chicas y chicos de barrios populares de Villa Martelli. En pandemia, ante la imposibilidad de la presencialidad, comenzaron a editar la revista La Oreja Verde, una experiencia en la que lo lúdico y el arte se entrelazan con la educación y el cooperativismo. Y además, les comentamos que en la provincia de La Pampa, casi el 95% de la distribución de la energía eléctrica está a cargo de cooperativas. Y vienen haciendo punta en cuanto a la energía renovable. La cooperativa de electricidad de la localidad de Intendente Alvear se convirtió en el primer usuario generador de energía renovable de La Pampa. Escuchemos esta historia que nos trae nuestra compañera Silvia Porritelli. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En mayo de este año, La Pampa puso en marcha su régimen de desarrollo energético a partir de una ley que apunta a lograr en 20 años el autoabastecimiento energético de la provincia. La ley 3.285 se confeccionó sobre la base de un trabajo colaborativo y conjunto realizado entre la Secretaría de Energía y Minería de la provincia con las cooperativas concesionarias del Servicio Público Eléctrico y la Administración Provincial de Energía. Esta nueva reglamentación da un fuerte impulso a la utilización de fuentes renovables, implementa medidas de eficacia energética, habilita a las pampeanas y a los pampeanos a generar su propia energía y regula la participación de nuevos actores capaces de comercializar energía en el mercado local, respetando los convenios de concesión en vigencia con las cooperativas. Es importante recordar que en La Pampa, cerca del 95% de la distribución de energía eléctrica está a cargo de cooperativas. Es en ese marco que la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear, Cosería, se convirtió en el primer usuario generador de energías renovables de la provincia. El presidente de la entidad pampeana, Claudio Zaffeni, comenta esta iniciativa. La energía renovable ya es una realidad en nuestra provincia con las normativas ya aprobadas y vigentes. Nuestro desafío en este momento era transitar esta alternativa. Por lo tanto, hicimos los trámites para ser usuarios generadores a partir de un proyecto que ya está en funcionamiento en nuestra sede central, como un edificio autosustentable en cuanto a energía, y así poder obtener un mayor conocimiento del comportamiento, de la generación, de la distribución y de distintas alternativas para beneficio de los asociados. Acompañar a los asociados tanto en proyectos, certificación de equipamientos, incluso en la provisión de los mismos, si es que esto lo requiere. Si hay un asociado que tiene una necesidad respecto a energía renovable, nosotros como cooperativa queremos tener la respuesta adecuada. Ese es nuestro mayor desafío. Las fuentes de energía renovables proponen otro modelo de generación distribuida de electricidad. Los paneles solares, que son una de las alternativas más difundidas, pueden instalarse en industrias, empresas y hogares. Y de este modo, los usuarios y las usuarias pueden generar su propia energía para el autoconsumo. El primer paso que llevó adelante la Cooperativa de Electricidad de Intendente Alvear en cuanto a la implementación de energías renovables fue la instalación de paneles solares en su sede para la generación de electricidad de manera sustentable. ¿Pero qué significa ser usuario generador y qué beneficios implica tanto para la Cooperativa de Electricidad de Intendente Alvear como para los asociados y asociadas? Lo explica el gerente técnico de la entidad solidaria, Mariano Iglesias. ¿Qué significa usuario generador? Es una herramienta para la cooperativa para poder generar energía eléctrica dentro del ámbito del edificio donde se colocó el equipamiento para poder suministrar energía a cada uno de los equipos de comunicaciones, administración, iluminación. Entonces, con esa herramienta, la cooperativa puede inyectar el excedente de energía a la red y así también puede cargar baterías, que son las que, ante un corte de energía, permite sostener el servicio de equipos críticos, como la central también de telefonía. Todo esto como ventajas o como mejoras el servicio al asociado, pero también como herramienta metodológica para poder establecer los pasos y poder acompañar a los asociados cuando tengan interés de ser usuarios generadores. Entonces, esta experiencia que lleva adelante la cooperativa permitió también establecer el procedimiento y acompañar a cada uno de los asociados o proyectos o emprendimientos que hayan en la zona, poderlos invitar a ser usuario generador. En días soleados, la generación a través de paneles solares puede superar lo que consume el usuario. Entonces, la energía excedente se inyecta a la red eléctrica convencional. También puede ocurrir que el generador no produzca la energía suficiente para satisfacer las necesidades del usuario. En ese caso, el consumidor se sirve de la electricidad que provee la cooperativa. Para avanzar en este nuevo desafío, la Cooperativa Pampeana está trabajando en la conformación de un área propia de energías renovables. La idea es capacitar a sus equipos técnicos para que puedan dar respuesta a las necesidades de los asociados interesados en incursionar en este novedoso servicio. La proyección en lo que respecta o las perspectivas de energías renovables en la zona es poder acompañar al asociado en diferentes proyectos, emprendimientos que permitan ser sustentables. Mariano Iglesias, ingeniero y gerente técnico de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear, Cosería. Y sobre todas las cosas, poder tener alternativas de servicio eléctrico como es, por ejemplo, la electrificación rural. No solamente tener la red eléctrica, sino que puedan tener una alternativa híbrida instalada en esos sistemas que les permita sostener energía segura para servicios, dado que tenemos en diferentes sectores de la distribución rural de energía que lleva adelante la cooperativa, gente viviendo permanentemente en los campos. Para ingresar al régimen de desarrollo energético, los usuarios generadores deben inscribirse en el registro provincial y contar con la autorización de su prestadora de servicio eléctrico. Ese es otro de los beneficios que otorga la COSERIA a sus asociados, dado que la entidad está autorizada para asesorar y acompañar diferentes iniciativas que impliquen el financiamiento para la compra y la instalación de equipamientos de generación de energías renovables. Lo comenta el ingeniero Mariano Iglesias. También dentro de la localidad poder acompañar en lo que respecta a esta nueva reglamentación de usuario generador, poder acompañar proyectos de ahorro de energía y sobre todas las cosas poder cerrar proyectos que puedan tener algún beneficio impositivo que permita, digamos, acompañar o incentivar a través de financiamiento provincial proyectos de pequeña, mediana y gran escala. La gran ventaja que tiene este desarrollo es la capacidad de transformación de energía renovable en energía escalable, permitiendo mejorar la calidad y la eficiencia del servicio eléctrico y reducir, a su vez, el derroche de recursos. Ahora el titular de la COSERIA, Claudio Zaffini, se refiere a otro de los proyectos de innovación que propone ejecutar la entidad pampeana. También en este momento nos encontramos ya terminando un pequeño parque solar que se encuentra ubicado en el acuífero que provee de agua potable Intendente Alvear y Ceballos, que se encuentra a 17 kilómetros de esta localidad, a partir de un programa especial que se denomina PROPAIS de la provincia de La Pampa, es que estamos en condiciones ya de ponerlo en funcionamiento. Muchos otros proyectos y de otra envergadura y de otro tipo también se van desarrollando en los distintos servicios que cumple la cooperativa en nuestra localidad. Energía eléctrica urbana y rural, agua potable, alumbrado público, sepelio, comunicaciones e internet por fibra óptica, gas envasado, fabricación de hormigón elaborado, operación y mantenimiento del sistema de saneamiento ambiental, ortopedia y banco de sangre y venta de artículos del hogar y materiales eléctricos son algunas de las numerosas prestaciones de la cooperativa de Intendente Alvear, que también brinda servicios en la localidad vecina de Ceballos. Respecto a energía eléctrica, puedo decir que estamos concluyendo el cerramiento de un anillo importante para la localidad. Claudio Zaffini, presidente de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear, COSERIA. Culminando el proyecto de alumbrado con luminarias LED en la localidad de Ceballos, casi ya en su totalidad, todo lo que es la localidad y el acceso. También nos encontramos abocados a un proyecto de iluminación en el acceso centenario de nuestra localidad con una senda peatonal en el lateral que ya se encuentra casi en un 80% concluida. Y bueno, podría mencionar muchos otros proyectos que también se encuentran en marcha. Siempre pensando en cómo ir mejorando la calidad de los distintos servicios que se le brinda a nuestra localidad. Para saber más sobre la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear, COSERIA, no hay más que ir a su página web. Tome nota, por favor. www.coseria.com. También se pueden ver las novedades y servicios que brinda esta cooperativa que hace nada menos que 76 años brinda servicios en la localidad pampeana de Intendente Alvear. La pueden seguir en sus redes sociales, en donde la encuentran como simplemente Coseria. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Dentro del ciclo online y gratuito Mujeres y Territorios, organizado por Floreal TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación, durante el mes de agosto pueden verse el cortometraje La Niebla, de Julia Boneto, y Yautón, de Lucía Paz. En La Niebla podemos ver la experiencia de una argentina en el nevado hemisferio norte de nuestro continente, en tanto que en Yautón, un grupo de jóvenes chinos, investigan el transporte por levitación. Ambos cortometrajes ya están en florealweb.tv o también puede acceder a ellos gratuitamente por intermedio de la página web centrocultural.coop. En unos minutos vas a conocer la entrevista que le hicimos a Luciana Abad en la columna de Géneros. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Efemérides. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par, que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino. Así comenzaba el noticiero Sucesos Argentinos, el número 747. Para los más jóvenes, quizás haya que aclarar que Sucesos Argentinos fue el primer noticiero cinematográfico cuando todavía no existía la televisión en nuestro país. Sigamos escuchando. Se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy trata los derechos políticos de la mujer. Queda abierta la sesión. Y quedó abierta la sesión. En un acalorado debate, un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1946, el Senado aprueba el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo sobre el voto femenino. En realidad, sobre los derechos políticos de la mujer. Escuchemos un poco más cómo era el debate por aquellos entonces. Como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, señor presidente, silencio, por favor, me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? ¿Pudo haber nacido de un vientre masculino? ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? ¿Cómo estoy aquí a que se me tome para la chacota? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios! Me alegra que al fin lo reconozca. ¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. La trascendencia del tema discutido ha suscitado encendidos discursos, encontradas posiciones y contrapuntos retóricos propios de nuestra moderna democracia. Evidentemente, la grieta no es un invento de la Argentina de la última década. Las profundas diferencias ideológicas y políticas vienen de muy lejos. Pero mientras en el recinto del Congreso se escuchaban discursos retrógrados que hacían eje en el peso del cerebro de la mujer, como la del médico que acabamos de escuchar, Eva Perón argumentaba desde otra perspectiva. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. La mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. La sustancia y la hondura de los discursos, nos parece, queda bien clara. Y si todavía cree que no, escuchemos un poco más el debate parlamentario sobre los derechos políticos de las mujeres. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, imagina, ¿acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? Porque si vamos a darles derechos políticos, me permito recordarles que la Constitución argentina dice expresamente que el presidente debe ser un ciudadano. El presidente debe ser un ciudadano, señor presidente. Esa es una cuestión, señor presidente, de adecuar. En el texto constitucional se han empleado las expresiones de género masculino por una razón meramente gramatical. Porque siempre, y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, siempre se indica los seres por el sexo masculino. Esta discusión, si bien es del siglo pasado, no fue hace tanto tiempo. Solo pasaron 75 años. Y además, sí, hubo una mujer presidenta electa democráticamente dos veces por el voto popular. Y también habrán notado que la discusión en torno de la cuestión gramatical del lenguaje es muy similar a la que hoy se da alrededor del llamado lenguaje inclusivo. Da la sensación de que la historia no va en un sentido recto. Más bien, parece tener un recorrido circular. Vamos cerrando el bloque recordando que finalmente aquel 21 de agosto de 1946, el Senado, pese a todos los discursos retrógrados de la derecha, aprobó la ley del voto femenino. El proyecto sería promulgado como ley 13.010 el 23 de septiembre de ese mismo año. Y en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas pudieron votar por primera vez a nivel nacional. Lo que está sonando es el tema El voto femenino, compuesto por Alberto Favero, con letra de Pedro Orgambide, e interpretado por Nacha Guevara para la obra Eva, el gran musical argentino que se puso en escena en el año 1986. Hermanas mías, mujeres de mi tierra, mis manos tiemblan, por fin les puedo dar esta ley a ustedes, compañeras, que siempre tuvieron que callar. Hermanas mías, hoy con este voto, la vieja humildad humillación va a terminar, de las siervas del tiempo que en la mesa amasaron lágrimas sin pan, y por primera vez un voto cuenta lo que la historia se negó a contar en un papel, en unas pocas letras. Hay siglos de sufrir y de llorar. Este voto es de ustedes, mis hermanas, y en las manos de ustedes quedará. Millones de manos se levantan, hermanas mías, la historia va a empezar. Acaricio el laurel de la victoria, y aunque todo verdor perecerá, pongo este voto y voto por la vida. Aunque sé que la vida se ve. Desde la gente, desde la gente, un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Y siempre en este horario, minutos más, minutos menos, usted ya sabe que llega nuestra socióloga de cabecera para ayudarnos a entender un poco mejor por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las y los argentinos. Y así como la semana pasada nos sorprendió hablándonos sobre el fenómeno mundial que significó el pase de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, me pregunto qué tema vas a tocar hoy en tu columna, querida Ana. Te damos, por cierto, los muy buenos días. ¿Y hacia dónde vamos esta mañana? Hola, bueno, buenos días. Seguimos un poco con las metáforas futboleras. Y hoy va a estar un picadito. Así que, bueno, estamos en plena campaña lanzada. Veamos algunas postales, no diremos fotos porque es un significante complejo, y que me parece interesante analizar en común. Una de las primeras cuestiones que ya lo vengo señalando, y me parece que hay cierto consenso, al menos en algunos sectores alrededor de esto, es que se trata de una campaña muy lavada, con muy poco tema de fondo, y eso que hay una agenda muy interesante, pendiente, de proyectos que están durmiendo la siesta en la Cámara de Diputados o la de Senadores y que son bien necesarios, en cuestiones que hay que discutir y sobre las que hay que avanzar. Y me parece que en estas últimas semanas se empieza a perfilar con mayor claridad por qué hay alguna dificultad para discutir agendas, ¿no? Aunque es una elección de medio término, estamos en una coyuntura, en una encrucijada que requiere de líneas programáticas, de ejes orientadores, ¿no? Estamos frente a una crisis del 30 reloaded, frente a un 2001 reloaded, estamos en el contexto inédito de esta pandemia, a la que habíamos llegado con una crisis económica muy aguda, producto, entre otras cuestiones, del endeudamiento. Entonces, en ese contexto es claro que hace falta una orientación programática y, sin embargo, esto es la gran ausente de este momento, de esta campaña. Y me parece que uno no podría requerir eso de la oposición, y me parece que en el caso del oficialismo lo que está pasando es cierto empate hegemónico, para usar una expresión que acuñó o que por lo menos utilizaba Juan Carlos Portantiero, en la propia fuerza oficialista. ¿A qué me refiero? A lo largo de esta campaña aparecieron por lo menos dos temas, de un modo un poco tangencial, pero muy relevantes. Uno, que comentábamos, Palazzo, hablando de la necesidad de discutir las condiciones de la jornada de trabajo en virtud del teletrabajo y el incremento de la productividad. Y por otro lado, la cuestión del salario universal, para pensar cuál es la temporalidad de esa intervención, porque se está empezando a generar una pequeña recuperación económica, pero si uno deja que sean las propias fuerzas, entre comillas, del mercado las que expandan los beneficios de ese incremento de la actividad, el tiempo pasa y la gente tiene urgencias. Frente a eso, bueno, generar políticas de salario social, de salario universal. En los dos casos, estos más recientes, aparecieron figuras del propio gobierno, en un caso el ministro Culfas y en otro caso la vicejefa de gabinete Todesca, como a impugnar la discusión, a cerrar la discusión, ¿no? A decir, en el caso de Culfas, que en Argentina no puede discutirse la cuestión de la jornada, que estamos en una situación que no puede ni asomar ese debate. Y en el caso de Todesca, diciendo que no hay estudios que prueben la eficacia de las políticas de salario social. Y esto, si uno lo mira un poco retrospectivamente y le suma lo que pasó en el caso de Vicentín, con el intento de discutir una estatización de esa empresa que estaba con una deuda enorme y en quiebra con el Banco Nación. Y luego, por ejemplo, también lo que ocurrió con la cuestión de la hidrovía del Paraná. En ambos casos hay también intentos, digamos, de abrir una discusión hacia reformas más estructurales que apuntan a los nudos de las sucesivas crisis de la Argentina para pensar una recuperación posible, y en ambos casos operaron distintas formas de bloqueo de esas políticas que buscaban intervenir en esos nudos estratégicos. Me parece que hay algo de eso que está operando. Yo también creo que eso se puede incluso poner en relación con ciertas reacciones de actores económicos como la UIA, que el caso de Culfas fue muy claro, digamos, en paralelo que Culfas dice que no es el momento de discutir la jornada laboral, la UIA había salido poquito antes a decir lo mismo. Me parece que hay una lógica dentro de un frente que es muy heterogéneo y muy abarcativo, porque ese fue su origen. No hay posibilidad de orientar un programa, porque hay sectores que tienen capacidad de vetar las iniciativas más progresivas, aunque no pueden consolidar su propio programa. Entonces ahí me parece que aparece una segunda cuestión, una segunda postal, que es el asunto del liderazgo. Y para retomar el tema candente de la semana, el affair de la foto en Olivos, que yo soy de la idea de que no hay que subirle el precio, sin duda es problemática porque estábamos en un contexto de restricción de las actividades sociales, tiene que ver con la palabra presidencial, en fin, no es para nada algo celebratorio, a mí me parece que tampoco es tan grave. Si pudiera ser un chiste, me parece problemático que llamemos a eso fiesta, la pandemia nos ha dañado la capacidad de denominar las reuniones sociales. Antes de la pandemia eso era una simple reunión. Pero bueno, más allá de la anécdota, me parece que lo que se produce alrededor tanto de esa foto del cumpleaños de la primera dama como del video que circula es una erosión o un intento de erosión de la posición de liderazgo de Alberto, que me parece que tiene sus efectos más certeros al interior del propio espacio del Frente de Todos, y que ciertamente ya era un liderazgo que tenía sus cuestionamientos. En parte, estos cuestionamientos tienen que ver, sin duda, con la figura de Cristina, con que no se ha realizado el deseo añorado de los sectores de las élites, que era que Alberto Fernández, una vez asumido el poder del gobierno, rompiera con Cristina. Justamente a raíz de la crisis de la affair de las fotos y los videos, me parece que se refuerza, o en realidad Cristina retoma un poco el liderazgo de la campaña con otro protagonismo en los actos de campaña de los últimos días y también bajando y reestructurando un poco el discurso de campaña, no ya tan centrado en la cuestión sanitaria, producto de las fotos que habían esmerilado ese aspecto de la gestión de Frente de Todos, y haciendo más énfasis en las condiciones en las que se recibió la economía argentina y la necesidad, digamos, de salir del infierno al que nos llevaron la pandemia y las políticas neoliberales. Ese refuerzo el rol de Cristina muestra que sigue siendo el liderazgo principal del gobierno. Y en ese sentido, bueno, en tensión siempre con el deseo de los sectores concentrados de que Alberto rompa con ella. En ese sentido, si el liderazgo es indiscutido, tampoco es suficiente para avanzar con claridad las iniciativas programáticas que podrían ayudarnos a seducir al electorado y reencantarlo con un gobierno que ha pasado un año y 9 meses muy difíciles en el contexto de la pandemia. Y ahí voy al final, que es una pregunta en medio de toda esta complejidad de un armado muy heterogéneo. ¿Cuál es la capacidad de escucha de los sectores más golpeados, los sectores populares, los sectores vulnerables que están hablando? Que están hablando, y ha habido notas muy interesantes y bastaba con verlo en su discurso, las movilizaciones relacionadas a San Cayetano y también las movilizaciones vinculadas a la crisis social la última semana. Los sectores populares están hablando, están manifestando que si bien hay cierta contención por la batería de medidas que se tomaron, es una situación muy delicada la que se está atravesando. Entonces ahí me pregunto, ¿cuál es la capacidad de porosidad respecto a esas demandas, sobre todo de los sectores kirchneristas que han sabido intuir en general muy bien la necesidad de orientar el rumbo según esas voces? Y en esa discusión a mí me llama mucho la atención algo sobre lo que me gustaría volver en otra columna, que es un malentendido que parece una conversación de sordos. En los últimos días y semanas se discute sobre la necesidad de superar el plan social, ¿no? En la voz de Massa, en la voz de otros actores de la alianza. En la Argentina nadie pide planes sociales, ni siquiera los movimientos, piqueteros en su momento, ahora vinculados a la figura de Grabois y de la CETEP. La Argentina siempre se pide trabajo, es una sociedad absolutamente centrada en el trabajo, laborcéntrica, que no concibe la intervención del Estado si no es atada a alguna forma de contraprestación, reconocimiento de trabajo informal que antes no era visibilizado y no estaba respaldado por la seguridad social. Entonces nos tenemos que preguntar a qué viene esta discusión sobre si el plan sí o el plan no. Porque nadie está pidiendo planes, todo es casi un problema. Yo soy de la idea de que tiene que haber un ingreso ciudadano universal sin contraprestación por las transformaciones del capitalismo en el que producimos, incluso cuando estamos en nuestra casa, entre comillas, recreándonos. Y para eso pensemos, cuando cliqueamos en Instagram, estamos produciendo valor. Entonces, si esas son las condiciones del capitalismo, ¿por qué no pensar un ingreso que exceda el trabajo en un sentido clásico? Más allá de ese paréntesis, si en la Argentina nadie pide planes y siempre se reivindica el trabajo, ¿qué sectores se busca delimitar y antagonizar con esta hipótesis de que es necesario trascender el mero plan social en la Argentina? Si sobre eso hay acuerdo. Esa beta me parece inquietante que esté al interior del frente de todos, y me parece que, entre otras muchas cosas, lo que se define en esta elección es la hegemonía hacia adentro y la posibilidad de avanzar con un programa más estructural en una coyuntura que necesariamente requiere de eso. Estamos en una crisis inédita, es imposible gestionar lo existente, hay que transformarlo en algún sentido. Así que seguiremos muy atentamente esta campaña, más allá de las anécdotas, de las fotos y de las indignaciones. Gracias, Ana. Realmente muy pronto todos estaremos vacunados contra el COVID o la COVID-19 y de a poco se irá retomando la normalidad. Y con todos los recaudos del caso podremos saludarnos nuevamente de manera personal. Mientras tanto, te saludo en forma virtual y será, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Vamos con una actividad virtual que se va a desarrollar la semana próxima, organizada por el Centro Cultural de la Cooperación y que lleva como nombre El Lunfardo, el pueblo agranda el idioma. Dentro del ciclo El Tango, esa posibilidad infinita, Oscar Conde y Matías Mauricio son poetas, docentes, miembros de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo, conversan en torno al argot argentino, sus orígenes, censura, préstamos lingüísticos, lunfardismo en el siglo XXI. El encuentro virtual y gratuito se podrá ver el próximo miércoles a las 19 por el Facebook y el canal de YouTube del CCC. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Si Pago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vamos ahora con un tema al que no le prestamos la atención suficiente. Le hago una pregunta. ¿Usted es una de esas personas que lee atentamente las etiquetas de lo que come o ni las mira? Le cuento que de hacerlo, se puede encontrar con que el alfajor que va a degustar contiene glufosinato de amonio, que la mezcla para hacer chipá tiene fosfato monocálcico, o que el sachet de leche de la marca más afamada le aclara, y es textual, contiene leche. Menos mal. Igualmente, al leer estos datos, no sabemos si lo que vamos a consumir es sano o dañino para nuestro cuerpo. Por eso, en el Congreso Nacional se está debatiendo el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Esta norma ya cuenta con media sanción en el Senado, pero su tratamiento en diputados se viene demorando y aún no tiene fecha para discutirla. Y no frenan los intentos para pararla o para modificarla. A Martina Codegone, del área de incidencia política de la organización Consciente Colectivo, le preguntamos, ¿qué dice la ley en sus puntos principales? El proyecto verdaderamente denominado Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se enfoca en la problemática de la malnutrición nacional, concentrándose en cuatro ejes fundamentales. Primero, el etiquetado de productos con sellos de advertencia donde se muestre claramente los excesos de nutrientes críticos que son exceso de azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y grasas totales en los alimentos. En segundo lugar, el evitar que se vendan productos con algún exceso de nutriente crítico en las instituciones escolares. Y impulsa también la regulación de las publicidades apuntadas hacia las infancias, que son los principales targets a la hora de hacer uso de la publicidad engañosa. Por último, también promueve el priorizar en las compras por parte del Estado los productos que no contengan los sellos de advertencia para repartir en merenderos, comedores, por ejemplo, que dependen de las compras del Estado. La ley busca que a simple vista, con octógonos negros, uno sepa si lo que va a consumir contiene niveles altos de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y totales, y también las calorías. Y es similar al que ya se implementaron en Chile, México y Uruguay. De esta manera se busca prevenir la malnutrición y las enfermedades no congénitas. Algo que a todas luces sería beneficioso para una población que se va convirtiendo cada vez en más obesa, tiene sus opositores. ¿Quiénes son? ¿A dónde se encuentra el conflicto? La ley presenta fuertes oposiciones porque se opone justamente a los intereses de los líderes de la industria alimenticia, quienes dicen que se verán afectados si el proyecto se aprueba. Cuando los consumidores finalmente puedan acceder a información nutricional de forma fácil de cada uno de los productos, las compras de los mismos se verán disminuidas, en opinión de las marcas, por las consecuencias negativas que el consumo de estos productos conlleva. Por lo tanto, las marcas sufrirían pérdidas económicas y es acá donde se encuentra el conflicto. Y encima existen distintas figuras que influencian a las masas por medio de las redes sociales, por ejemplo, o distintos profesionales de la salud que tienen acuerdos implícitos con estas industrias, por lo que estos también se ven afectados en cuanto a sus intereses y se oponen entonces a la ley. Pero básicamente los oponentes quieren vender a costa de nuestra desinformación, aún encontrando evidencia en los distintos países donde se implementó la ley, de que todos los argumentos que utilizan son erróneos. porque, por ejemplo, las ventas no disminuyeron ni tampoco los salarios, no aumentaron los despidos, sino que cada una de las grandes marcas pudo adecuar sus productos para poder evitar los sellos en ellos, empezando a vender alimentos más sanos. De todas las exposiciones que se escucharon en el Congreso Nacional, podemos decir que hay dos grandes bandos. Por un lado están los que defienden este etiquetado, entre quienes encontramos a consumidores, nutricionistas, especialistas en desarrollo infantil, y por otro los representantes de la industria y los proveedores, que se oponen, sin decir abiertamente que se oponen. Proveedores y fabricantes están a favor de otro tipo de etiquetado, más ambiguo, menos directo, como el que se aplica en Francia. Martina Codegone, del área de incidencia política de la organización Consciente Colectivo, nos explica las diferencias entre uno y otro etiquetado. Bueno, a diferencia del sistema de nutrientes del perfil de la Organización Panamericana de la Salud, que es el que nosotros promovemos, que define qué productos son alcanzados por los sellos y cuáles no, existen otros sistemas promulgados en otros países, como el denominado Nutri-Score y el sistema del semáforo, que en el caso de Francia se combinan ambos. El primero consiste en una escala de la A a la E, y el del semáforo básicamente se basa en los colores del semáforo tradicional que conocemos de las calles para indicar la calidad nutricional de cada uno de los alimentos. Lo que pasa con estos casos es que no se termina de comprender si las recomendaciones son del todo buenas o no. Por ejemplo, con el semáforo, si un producto se encuentra de color amarillo, puede interpretarse que este no es tan perjudicial a la salud, mientras quizás otra persona lo interprete como una decisión para no comprarlo, digamos, al estar en color amarillo, que es un color dudoso. Por lo tanto, con estos dos sistemas las interpretaciones pueden ser variadas, mientras que con el propuesto por la OEPS no hay espacio para confusiones y todos podemos comprender los componentes del producto de forma clara sin prestarse a confusiones. Esta forma de etiquetado sí garantiza el acceso a la información, lo que es la principal diferencia con los otros dos. También hay que prestar atención a quiénes son las y los que van al Congreso de la Nación para plantear su posición sobre el etiquetado y en nombre de quiénes hacen uso de la palabra. Porque, por ejemplo, tal como denuncian desde la organización Consciente Colectivo, Sergio Britos va en representación de la Sociedad Argentina de Nutrición, pero recibe financiamiento de Danone y Nestlé. La doctora Susana Sokolowski, quien recibió financiamiento de Coca-Cola, o Jorge Neme, que es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, pero que fue director de la empresa azucarera Sucrolic, que fabrica azúcar líquida para bebidas. Vale decir acá que Jorge Neme, en una entrevista telefónica que le dio al medio digital Diario.ar, sostuvo: a mí me parece que uno tiene que definir prioridades en función de cuál es la situación del país. Hoy me parece que es mucho más serio, mucho más importante, que las empresas conserven la posibilidad de crear empleo, de exportar, que de pronto alguien se siente molesto porque un dulce de leche tiene mucho azúcar o algún chorizo tiene exceso de grasa. No son cosas que van a cambiarle la vida a la sociedad. Bueno, como mencionamos antes, existen figuras del entorno de la salud como nutricionistas o mismo influencers del ámbito que al verse afectados por lo que implica la ley no están a favor de su promulgación y además en contra del proyecto se presentan fuertemente las industrias y las empresas alimenticias, como antes mencionamos también. Lo que ocurre es que las marcas realizan sus lobbies a través de estas influencias, ya sea mediáticas, pueden ser periodistas también, que al fin y al cabo desinforman y no pueden, por estos conflictos de intereses, pronunciarse a favor de la ley, por lo que resuelven presentando modificaciones al proyecto para conseguir un etiquetado confuso. El proyecto de ley de etiquetado frontal se aprobó en el Senado con 64 votos a favor y 3 en contra. Ahora están diputados. A Martina Codegone, del área de incidencia política de la organización Consciente Colectivo, le preguntamos: ¿qué pasa en la Cámara Baja? El proyecto estuvo estancado por 8 meses en esta Cámara debido a los conflictos de intereses que despierta este proyecto por los distintos casos de los miembros de la Cámara, como por ejemplo el caso del presidente de la Comisión de Salud, quien proviene de Tucumán, donde la principal industria es la azucarera, por lo tanto se opone o trata de frenar el tratamiento del proyecto. Recién en julio se consiguió plenario de las 4 comisiones por las que era necesario que el proyecto girara, obteniendo el dictamen del proyecto de la mayoría, que es el correspondiente al Senado. Quedaría entonces que el proyecto se discuta en la Cámara de Diputados como última instancia para su aprobación. Para ir cerrando el tema por hoy, recordemos las palabras de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien aseguró que el Estado es el que tiene que garantizar y es el responsable de que la información esté visible para que todas y todos, como consumidores, podamos hacer cumplir nuestros derechos. Más aún, la funcionaria sostuvo que en países de América Latina se ha estudiado cómo ha bajado el consumo de este tipo de alimentos una vez que se empiezan a encontrar los octógonos. Y esto también lleva a la industria a buscar fórmulas más saludables. Podríamos cerrar diciendo, señoras diputadas, señores diputados, estamos esperando que debatan este proyecto y que, por favor, se convierta en ley. Cuando éramos chicos y nos llevábamos algo que no debíamos a la boca, era costumbre que abuelas, abuelos, madres o padres nos dijeran: eso no, caca. Por lo que vemos ahora, hay alimentos que vienen atractivamente envasados, pero que merecerían la misma reacción: eso no, caca. Quizá esa idea es la que llevó a Sofía Viola a componer y a cantar este Caca en la Cabeza. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos pa' arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Política y sociedad, Ana Grondona. Sobre dos palos en cruz. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Con sogas entre los huesos. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Y abajo el viento. Locución, José María Esquinoca. ¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero? Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Sobre dos palos en cruz. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Toda la patria en el suelo, sobre dos palos en cruz. Abrimos esta segunda hora del programa con el tema Agua Fuerte, interpretado por Liliana Herrero y Teresa Parodi, que desde el domingo pasado están presentando en el Centro Cultural Kirchner el concierto Mojones, Signos y Memoria de la Patria, junto a Juan Falú, un espectáculo en el que le rinden homenaje, merecidísimo homenaje, al querido y ya recordado Horacio González. Un recital, como escribió Santiago Giordano en Página 12, que es una forma de cantata punzante y afectuosa en la que tres de los nombres más significativos del presente ancho de la música argentina intercambian y elaboran asombros y certezas en torno a momentos significativos de la historia argentina. El recital es también una forma de rendir homenaje, de expresar gratitud, reconocimiento y amor a Horacio González, el intelectual que a lo largo de toda su vida se encargó de pensar y dejar mojones, signos y memoria, como dice el nombre del concierto. Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos. Mojones, dice Liliana Herrero, lo realizamos durante mucho tiempo junto a Juan Falú, a Teresa Parodi y a Horacio González. Es una obra que intenta señalar los signos de nuestras memorias populares, fundamentales para nuestra generación, convertidas en canto, en poesía y en textos. Para Juan Falú, la ausencia de Horacio González hace que Mojones tenga una especial dimensión. Hemos puesto mucho tiempo, ganas y composiciones en torno a señales de la historia de nuestra patria que decidimos celebrar o recordar. Lo hicimos desde una perspectiva generacional. Tenemos una complicidad respecto a nuestra identidad y compromiso generacional. Sabemos que hay otras miradas y mojones, finaliza Juan Falú, pero esto es lo que pudimos hacer nosotros como homenaje a la tierra, a la patria y ahora al querido Horacio. Y abajo el viento, y enfrente el viento. ¿Cómo hacer esto? Difícil saberlo, porque evidentemente el odio es una pasión profunda, de las más profundas, digamos, y no se define a sí misma, no tiene definición sobre sí misma. Entonces, no podemos suponer que haya después de un autoexamen o después de un examen psicoanalítico, alguien que se despoje de los núcleos, claro, que lo llevan a imaginar su persona ligada a una única expresión, que es las palabras que produce lo que no reconoce como odio, sino como conocimiento. Claro. Separar conocimiento y odio, que para miles y miles de personas son dos cuestiones unidas, uh-huh, y entrelazadas, es una tarea, quizás la mayor tarea política de la Argentina presente, ¿no? El recordado y admirado Horacio González, hablando de los discursos de odio, un tema central que atraviesa la Argentina de nuestros días. Horacio González conversaba con Pablo Caruso en el ciclo Sin Vueltas, que puede verse en el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Mojones, signos y memoria de la patria, con Liliana Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú, acompañados por Lilian Saba en piano, Pedro Rossi en guitarra, Facundo Guevara en percusión y Ariel Naón en contrabajo. Van los domingos que restan en el mes de agosto en el Centro Cultural Kirchner a las 18 horas en el Auditorio Nacional. El concierto de mañana se transmite en vivo por los canales de YouTube y de Facebook del CCK. Y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Día de resurrección. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente y en este tramo vamos a hablar de una muy interesante experiencia que desde hace varios años vienen realizando el equipo de educadoras y educadores de IDELCOP. IDELCOP es la fundación sin fines de lucro creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a fines del año 1973 con el objeto de promover, realizar y estimular la educación y la capacitación cooperativas. Como se sabe, la pandemia, de un modo o de otro, nos cambió. Más allá del debate o la idea de que la pandemia saldríamos mejores, lo cierto es que algunas cosas en este año y medio fueron sufriendo modificaciones. Hubo que adaptarse a nuevas modalidades mientras que otras cambiaron totalmente. Algo de esto les pasó al equipo de educadoras y educadores de IDELCOP, que realizan talleres de arte y recreación desde un enfoque cooperativista, dirigido a chicas y chicos de distintos barrios de Villa Martelli. Dejemos que sean ellos mismos quienes se presenten. Somos Maisa, Irene, Juan Pablo, Seba, Gaby y Lara, integrantes del equipo de educadores y educadoras de IDELCOP. Desde hace más de 10 años, en articulación con Asoprofarma, la Asociación de Propietarios de Farmacias Cooperativa de Provisión Limitada, venimos realizando actividades que acercan el cooperativismo, la literatura, el arte y el juego a más de 250 niños y niñas que asisten a los espacios comunitarios de Villa Martelli. Los niños y niñas que por allí transitan van a contraturno de la escuela a distintos espacios de apoyo escolar que acompañan su tránsito por la escolaridad. Desde IDELCOP llevamos adelante talleres de encuentro con propuestas de juego y de arte para vivenciar y reflexionar acerca de los valores y los principios cooperativos. Lara Arskuchin, integrante del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP, es quien habla, aunque aclara que en realidad está representando una voz que es colectiva, ya que ese es el espíritu del grupo. Sigue Lara. Durante todos estos años las propuestas fueron muy diversas. Desde los talleres de arte y recreación, desde un enfoque cooperativista, fuimos elaborando propuestas pedagógicas para poder convocar a los chicos y las chicas a partir de distintos gustos, intereses y curiosidades que pudieran ser abordados de manera grupal y también individual, para potenciar los procesos de cada uno y cada una y poder así, de manera colectiva, armar grupos de investigación, de experimentación y de ejercitación del arte y el juego. Irene Goldfeder es otra de las integrantes del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP que se suma a esa voz colectiva para contarnos el trabajo que vienen realizando y los desafíos que les presentó la pandemia. Hace muchos años que estamos dando talleres de juego y de cooperativismo y de arte. Y bueno, y apareció la pandemia. Y a partir de esta realidad que marcaba distancia con la población con la que trabajábamos, que son nenes y nenas entre 6 a 12 años, que por lo general concurren a escuelas públicas, empezamos a buscar otras formas de seguir comunicadas. La realidad es que esta población no cuenta o cuenta con muy poca posibilidad de acceso a lo virtual, capaz que el único aparato que tienen en las familias es un celular, no tienen internet en las casas, tienen que usar los datos del celular. Entonces la continuación de los talleres y de las propuestas de juego y de encuentro en forma sincrónica se nos hacía muy difícil en la pandemia. Bueno, nos propusimos estar más cerca. Una de las primeras medidas fue estar presentes en las entregas de los bolsones. Pero sentíamos que ahí no estaba justamente en nuestro eje de trabajo, que es lo literario, lo plástico, los juegos, lo cooperativo. Y surgió, a partir de esta problemática, crear la revista. La revista se llama La Oreja Verde, por el nombre de un cuento del maestro, pedagogo y escritor Gianni Rodari, y en su homenaje, precisamente en el año de su centenario. La revista que le llega a los chicos en formato papel y que además se puede descargar en forma gratuita. Se trata de un material para leer, jugar y escribir, ideado por el equipo de IDELCOP con propuestas lúdicas, videos, canciones, poesías y reflexiones sobre los valores cooperativistas. Aparece la posibilidad de la fantasía, la posibilidad de lo lúdico, de otras miradas. Irene Goldfeder, del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP. Y claramente estaba dirigida a la población con la que trabajamos, a nenes y nenas entre 6 a 12 años, que la gran mayoría concurren a escuelas públicas de la zona y asisten a estos apoyos escolares, que también funcionan como merenderos. Nos propusimos que en la revista aparezcan distintas secciones, como aparece en lo presencial cuando damos los talleres. Que aparezca el juego, que aparezca lo literario, que tenga una mirada estética y una gran apuesta a lo cooperativo. La revista La Oreja Verde, que como dijimos se puede descargar gratuitamente desde la página de IDELCOP, tomen nota y les recomendamos que lo bajen porque es muy pero muy buena. Tomen nota entonces, www.idelcoop.org.ar. La revista, decíamos, se entrega de manera mensual a las niñas y a los niños y a las familias que asisten a los centros educativos comunitarios La Casita, de Cáritas, y San José, de Villa Martelli. El trabajo y los aprendizajes compartidos durante todos estos años permitieron la construcción de vínculos de confianza con las familias y las coordinaciones de ambos espacios. Lara Arskuchin, integrante del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP. Lo cual, sumado a la predisposición y la experiencia del equipo de educadores y educadoras de IDELCOP, y la decisión de Asoprofarma hizo posible sostener la propuesta durante todo el 2020, que atravesado por la pandemia COVID-19 impuso condiciones adversas y no previstas para el conjunto de nuestra sociedad. ¿Cómo sostener el vínculo? ¿Cómo estar cerca de los chicos y de las chicas? ¿Cómo seguir proponiendo estrategias de juego, de arte? ¿Qué tiene el cooperativismo para ofrecer en estos tiempos de desencuentro, de un poquito de aislamiento? ¿Cómo seguimos? Irene Goldfeder, integrante del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP, nos habla ahora de la relación de la revista, los juegos y la labor que realizan con los valores de la cooperación. ¿Cómo se relaciona con lo cooperativo? Está presente porque es el gran eje de trabajo. Por momentos contamos, damos palabras a otros y otras que trabajan desde lo cooperativo. Por momentos proponemos un juego a partir de la revista que tiene que ver con lo cooperativo, pero claramente es el eje central. Lo que nos pasó como muy, muy interesante este nuevo dispositivo, que fue un placer realizarnos y como equipo crecimos mucho, fue que ahora es una herramienta más al estar presente en los espacios. La revista está presente en los talleres y se conjugan cosas muy interesantes, dispositivo o revista, con el elemento de llevarlo, sostenerlo, propiciarlo, promoverlo como elemento de lectura y lúdico en lo presencial. Y las devoluciones son muy interesantes. Ver cómo el lector y lectora se lo apropian, lo hacen suyo, lo juegan, lo habitan, lo intervienen en vivo y en directo. Cerramos el informe subrayando y resaltando la importante tarea que llevan adelante los integrantes del equipo de educadoras y educadores de IDELCOP con las chicas y los chicos y las familias también de esos barrios de Villa Martelli, en un trabajo que viene creciendo. Y una vez más recomendamos que bajen y lean la revista La Oreja Verde en, tomen nota, www.idelcoop.org.ar. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Viernes 27 de agosto, 19 horas. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, el viernes será el turno de Pensar por medio de la imaginación. Poesía argentina contemporánea. El conversatorio y la lectura girará en torno a los libros de Marcelo Risi y Diego L. García. Van a participar, además de los autores, Susana Cela, Lucas Peralta y Alberto Cisnero. Para participar del encuentro virtual hay que ingresar el próximo viernes a las 19 en el Facebook Literatura CCC. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Buen día, buen día, buen día. Bienvenides. Esto es Visión de Géneros. Ustedes saben que el Centro Cultural de la Cooperación tiene un canal audiovisual web. Es florealweb.tv. Lo buscas así en cualquier buscador. En ese canal vas a encontrar la riquísima actividad artística y cultural que se desarrolla dentro del Centro Cultural de la Cooperación. Los contenidos están agrupados por categorías. Tenés categoría escenarios, infancias, micros, conferencias, programas y cine. Desde ya te súper recomendamos que navegues el canal florealweb.tv porque hay mucha información, hay material para compartir, para investigar, para difundir. Hoy nos vamos a centrar en una serie de cortos que ya están publicados en florealweb.tv. Ya los podés disfrutar. Se llama Mujeres y Territorios. Para conocer más de qué se trata de este ciclo de cortos, y desde ya volvemos a insistir que están publicados en florealweb.tv, estuvimos hablando con Luciana Abad, que es la programadora en el Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Le preguntamos a Luciana cómo surge la idea de este ciclo. Hola Mariana, hola Edgardo, muchas gracias por invitarme a hablar un poco de este ciclo que estamos pensando desde el área audiovisual del Centro Cultural de la Cooperación. La idea de hacer este ciclo surge de la necesidad de poder dar pantalla a estos materiales, en este momento a estos cortometrajes, como en tiempos de prepandemia lo hacíamos en la sala del Centro Cultural. Y un poco las primeras funciones o sesiones se las estamos dedicando a directoras mujeres en diferentes temáticas que las vamos agrupando, entendiendo que el espacio de las directoras mujeres no solamente tiene que ver con dar voz a los feminismos, sino con darle la voz a las mujeres realizadoras, a las mujeres directoras que quieran narrar historias. ¿Cuáles historias? Las historias que sientan que necesitan contar más allá de la temática que se trate. Así que de ese lado surge la idea de comenzar este ciclo con las temáticas de mujeres. Estamos recorriendo el ciclo de cortos Mujeres y Territorios, que a partir del 5 de agosto se subió a la plataforma florealweb.tv. Hablamos de Mujeres y Territorios, es un ciclo online y gratuito de cortometrajes. Ellos son La Niebla, de Julia Boneto, y Giatón, de Lucía Paz. ¿Cuáles son las intersecciones entre mujeres y territorios? Es la pregunta que le hicimos a Luciana Abad, programadora en el área de artes visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Mujeres y Territorios habla un poco sobre dos directoras que filman documental lejos de sus ciudades natales, y con lo que esto les inspira estar en otros espacios, con la experimentación sobre poder filmar en otros territorios, en lugares que desconocen, sobre la puesta de cámara para poder mostrar no solo las historias que narran, sino un poco todo el contexto del espacio físico. El área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación ofrece diferentes ciclos de cortos que giran sobre una temática en común. Hoy estamos conociendo los que se subieron en el mes de agosto y que están dedicados a mujeres y territorios. Son dos trabajos de las realizadoras Julia Boneto y Lucía Paz, y está disponible ya mismo, está a tu disposición en florealweb.tv. A Luciana Abad, que es la programadora del Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural, le preguntamos que nos hable del primero de los cortos, La Niebla, de Julia Boneto. La Niebla es un cortometraje de 10 minutos. Es un cortometraje que se filmó en Nueva York, en el invierno de esa ciudad. Es un corto que habla del amor y de desamor, del frío de la ciudad y del frío de una pareja. Habla del vacío, de los silencios que se apoderan de esa pareja que está haciendo ese viaje, un poco mezclados con lo que va sucediendo en la ciudad. Es un corto frío que tiene una fotografía exquisita, es un corto para pensar, es un corto sereno. Y franco, como todos los trabajos de esa realizadora, de Julia Boneto. El otro de los cortos es Giatón, de Lucía Paz. Le preguntamos a Luciana Abad de qué se trata. Y Giatón es un cortometraje documental de una que se realizó en un programa que se llama Looking China, que es un proyecto que lleva a jóvenes realizadores de muchos países del mundo, y donde cada participante realiza con equipo técnico de allá un documental de 10 minutos sobre China, sobre la mirada de ellos de China. En este caso, la directora cuenta que este cortometraje ella lo concibió como un corto experimental y poético, y se realiza en la búsqueda entre imágenes, sonido, palabras sobre aquellos chicos jóvenes chinos que son estudiantes de ingeniería de transporte y desarrollan un proyecto de un tren que puede viajar a más de 1000 km/h. Ella se encuentra fascinada con ese proyecto y decide que ese sea su proyecto para el programa este fantástico de intercambio de realizadores hacia un espacio tan desconocido como puede ser para un director ir a filmar de cero sin su equipo técnico a un país tan lejano como China. Estamos recorriendo el ciclo de cortos Mujeres y Territorios, que ya está publicado en florealweb.tv. Luciana Abad es la programadora de artes visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Con ella estuvimos hablando esta semana y le preguntábamos que nos hable un poco de esas autoras, de Julia Boneto y de Lucía Paz. Julia y Lucía son dos jóvenes realizadoras. Julia es cordobesa, es productora audiovisual, estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y cine en la Universidad del Cine. Dirigió tres cortos. La Niebla es su segundo corto y está en proceso de pensar un largo. Y Lucía se recibió de realizadora cinematográfica en la ENERC. Fue becada para poder viajar a China para hacer este documental. Y después de ese docu, ganó un concurso en el Instituto de Historias Breves para hacer su segundo cortometraje, que se llama Palito Bombón Helado, que es una ficción. Me gusta mucho porque son dos chicas jóvenes que aun cuando las dos salieron a buscar las imágenes para hacer su cine, son dos directoras súper francas y aun con sus miradas tan distintas sobre qué narrar. Nada, me parece fantástico darles el espacio para que puedan mostrar en el Centro Cultural su arte. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Hoy, difundiendo y conociendo el ciclo de cortos Mujeres y Territorios, que los podés ver ya en el canal web del Centro Cultural La Cooperación, el canal audiovisual, que es florealweb.tv. Quédate en Desde la Gente porque queda muchísimo más. Nosotros nos despedimos como lo hacemos siempre con un tema musical. En este caso hemos elegido a Ana Prada, ¿A quién le importa? La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, es el que yo elijo para mí. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, es el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana pasada se presentó en el mercado central Alta Red, la primera federación de comercializadoras de la economía popular y cooperativa, conformada con un núcleo de 12 experiencias de la economía solidaria y un grupo de 20 comercializadoras con las que, en mayor o menor medida, articulan compras. Alta Red está conformada por más de 250 trabajadores y trabajadoras en tareas de comercialización. Más de 300 puntos de entregas en el AMBA, galpones, vehículos, almacenes, ventas mayoristas, entregas a domicilio. Las cifras parecen las de una gran compañía de comercialización de alimentos, pero es el entramado que lograron darse estas empresas de la economía solidaria. Bruno Chiodi, integrante de la cooperativa Nuestra América, que es una de las entidades solidarias que conforman la Federación de Cooperativas Alta Red, nos cuenta más sobre la flamante federación. Alta Red es la articulación que venimos dando, un conjunto de organizaciones dedicadas a la actividad de comercialización en el marco de la economía social, popular y solidaria. Desde hace más de 10 años, junto a productores, venimos trabajando en la construcción de circuitos cortos que garanticen el abastecimiento de alimento a quienes consumen, sosteniendo los pilares de agroecología, de precio justo y abonando así a la construcción de la soberanía alimentaria. Hoy somos 12 cooperativas de trabajo que decidimos dar un paso, conformar lo que va a ser la primer federación en la Argentina de cooperativas dedicadas a la comercialización, como decía antes, en el marco de la economía social, popular y solidaria. Y es un paso importante que queremos celebrar porque esto nos permite no solo fortalecer, darle identidad y representarnos a este conjunto de organizaciones, sino que es la posibilidad de profundizar el trabajo que venimos desarrollando, buscar la articulación con organizaciones pares y también el reconocimiento estatal para el impulso de políticas públicas que fortalezcan el sector. Alta Red nació por necesidad. Primero, fue una mesa de compras conjuntas entre varias organizaciones que tras muchos años de articulación empezó a plantearse cuáles eran las dificultades comunes y las problemáticas que podrían abordar en conjunto. Después de 10 años de trabajo en conjunto y de la indispensable construcción de confianza mutua, comenzaron a formar una agenda común de pequeños productores en todo el país. Uno de los primeros pasos fue la compra conjunta de 18.000 kilos de zapallo de la cooperativa El Simbolar de Santiago del Estero. Otra fue la de los 8 camiones de banana agroecológica. Quizás las experiencias dejaron saldos no del todo satisfactorios, pero permitieron aprender las complejidades de trabajar con grandes volúmenes y la importancia que significa para estas experiencias la organización de la demanda como eje esencial y la organización del consumo en red como horizonte de crecimiento. Tras 10 años de experiencia, estas organizaciones de la economía social y solidaria dieron el importante paso de estar nada menos que en el mercado central de Buenos Aires. Hoy Alta Red sostiene 4 puestos en el mercado central de Buenos Aires, lo que nos permite garantizar la logística con las diferentes producciones a lo largo y ancho del país y así vincular y abastecer principalmente de fruta y verdura, pero también de productos de almacén, a los más de 300 puntos y locales de entrega que sostenemos las cooperativas en la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal, generando así alrededor de 250 puestos de trabajo y garantizando el alimento a más de 10.000 familias mensualmente. Los inicios de este trabajo coordinado entre distintas cooperativas, en principio, buscaba reducir costos de logística y sumar escala de compra para acceder a producción agroecológica de distintas provincias. Y a la hora de incorporar nuevas experiencias para aumentar variedad en la oferta, el común denominador es que sea producción de pequeñas fincas cooperativas, emprendimientos familiares y organizaciones campesinas e indígenas. Y sus principios básicos, no negociables, son precio justo, trabajo digno, soberanía alimentaria, agroecología, cuidado del medio ambiente y consumo responsable. Desde AltaRed articulan directamente con grupos productivos del noreste y el noroeste argentinos, Cuyo, la Pampa Húmeda y la Patagonia. De esta manera pueden abastecer un mercado a gran escala de precio justo de fruta y verdura agroecológica, yerba con estacionamiento natural, azúcar de mascabo, aceites, dulces artesanales, miel, harina, productos de almacén, entre otros. Bruno Chiodi, integrante de la cooperativa Nuestra América, habla de esa articulación. Si bien la articulación que venimos desarrollando las cooperativas que integramos la AltaRed ha avanzado muchísimo respecto a lo que fueron las primeras compras conjuntas o la planificación de la logística para abaratar costos, hoy hablamos de más de 50.000 kilos de alimentos que son distribuidos a través de los circuitos que constituimos de economía social, popular y solidaria. Aún queda avanzar muchísimo en términos de infraestructura, en términos de integración del sector, en términos de planificación conjunta con los sectores productivos, pero sobre todo en términos también de implementación de políticas públicas que fortalezcan un sector que no solo genera trabajo directo, sino que promueve un modelo más sano, más digno y más justo. AltaRed demuestra que discutir la escala y el volumen de producción es plantear también cómo es la comercialización y que se puede aumentar la capacidad de producción y el abastecimiento si se organiza la demanda y se direcciona el consumo. Sobre esta experiencia, Eva Verde, coordinadora de asesoramiento en gestión a unidades productivas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sostuvo: en un mundo de ríos secos, de hielos y bosques incendiados que nos pide a gritos que paremos de consumir banalidades, que paremos de producir de esta manera, que dejemos el modelo extractivista. En un mundo que tiene cada vez más pobreza con pobres profundamente pobres y pocos ricos, extremadamente ricos, el trabajo digno se presenta como un objetivo ineludible. Las propuestas de consumo responsable, producción agroecológica, cinturones verdes, periurbanos, reciclado, mercados de cercanía, la economía local, son empíricamente parte de las políticas necesarias para un mundo mejor. Mientras tanto, algunas experiencias van marcando el camino. Y Bruno Chiodi, de la Federación AltaRed, desde la cooperativa Nuestra América, nos recomienda: invitamos a todos y a todas a que conozcan la experiencia de AltaRed, a que se acerquen a cualquiera de los puntos de entregas y no de consumo de las cooperativas, y a que formen parte de una propuesta de alimentos sanos que acorta distancia entre quienes producen y quienes consumen. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Continúan en el Centro Cultural las funciones presenciales de Habitación Macbeth, versión para un actor de y por Pompeyo Audibert, inspirada en Macbeth de William Shakespeare, con música original en vivo de Claudio Peña. A través del cuerpo de un actor, encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Habitación Macbeth puede verse de manera presencial sábados 20 horas y domingos 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, y la venta de entradas es por medio de Alternativa Teatral por un valor de 1.000 pesos. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credit Cop Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El humo de los humedales huye, muerto. aúllan los humedales, las bestias se tiran al agua, todo lo quema el fuego mercenario en tierra ajena. Todos corren, hasta el humo de los humedales sube, pero los humedales, pudiendo escapar, se quedan. Los árboles, pudiendo salvarse, se queman. Las hojas, antes de que las tome el fuego, se incendian. No son capaces de imaginar esto que llega. ¿Por qué no se salvan las plantas? Porque nada de todo esto lo enseñan en la escuela. El fuego es un sicario. Cambia de dueño la tierra. Luis Pesetti ya planteó el tema. Vamos a hablar de los humedales, de los incendios que se producen allí, de la marcha que se realizó para pedir que el Congreso debata la ley de humedales, de la importancia que tienen estos espacios. Aprovechemos, Mariana, y hablemos de los humedales como si estuviéramos en una de esas áreas. Así suena un humedal, o al menos así sonaba, si no fue destruido por incendios intencionados o por el avance de la urbanización o los agronegocios. A un año del primer corte del puente Rosario Victoria para manifestarse contra las quemas en las islas, la Multisectorial por los Humedales, que es una organización que surgió entre aquellos activistas autoconvocados, realizó esta semana una caravana de kayaks que partió desde Rosario hacia Buenos Aires para llegar el miércoles pasado hasta el Congreso de la Nación y pedir el tratamiento de la Ley de Humedales antes de que pierda estado parlamentario. La Multisectorial por los Humedales navegó más de 350 kilómetros en pequeñas embarcaciones durante 7 días. A lo largo de la travesía recibieron el apoyo de distintas comunidades que los esperaban con comida, con un fuego encendido, con carpas armadas. Desde la agrupación ecologista alertan que tan solo en lo que va del año ya fueron quemadas más de 400.000 hectáreas de humedales. Para saber qué es un humedal, qué importancia tiene, hablamos con Ivo Perugino, de la Multisectorial de Rosario. Bueno, los humedales son ecosistemas increíblemente biodiversos, increíblemente importantes y tienen múltiples funciones para el buen desarrollo de la vida en la Tierra. Hasta hace algunos pocos años, incluso, los humedales eran considerados solamente un espacio de transición entre un ambiente acuático y un ambiente terrestre, pero hoy en día ya se sabe a nivel internacional la importancia que estos ecosistemas tienen para el buen vivir. Para el buen vivir de todas las especies, incluida el ser humano. Retienen nutrientes contaminantes, almacenan carbono, eso hace que se desacelere el cambio climático. Algo importantísimo, son una reserva de agua dulce, retienen crecidas, evitan inundaciones. Aparte de todo esto, le brindan hábitat y alimento a miles de especies que encuentran ahí refugio. Es realmente muy importante poder protegerlos. El proyecto de ley de humedales se presentó por primera vez en el año 2013 y no tuvo suerte en el Congreso Nacional. 2 años después se realizó una nueva presentación y tampoco fue debatida. El año pasado se ingresaron 15 iniciativas sobre el tema que fueron unificadas en un documento definitivo, que es el que actualmente se encuentra frenado en el cuerpo legislativo nacional y con el riesgo de que pierda estado parlamentario. Sí, exactamente. El año pasado se ingresaron muchos proyectos de ley a raíz de la crítica situación que se vivió en los humedales del Delta del Paraná, con los incendios intencionales en manos del agronegocio y de la especulación inmobiliaria. Y ingresaron por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, una comisión que rápidamente hizo un texto unificado y le dio dictamen. De ahí pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde la ley está cajoneada desde hace más de 6 meses. Una comisión presidida por un diputado de la provincia de Corrientes, de apellido Aragón, que tiene a la ley en su oficina durmiendo la siesta legislativa. Es realmente fundamental que pueda salir esta ley, porque no solamente va a proteger el delta del Paraná, sino que va a proteger todos los humedales del país, que son muchísimos. El 21,5% del territorio argentino es considerado humedal, casi un cuarto de nuestro país, y es imprescindible poder protegerlos porque están siendo deteriorados y destruidos en manos de las actividades extractivistas para que unos pocos, los mismos de siempre, se llenen los bolsillos de dinero a costa de la salud y el futuro de todo el resto de la población. Ante esta desidia parlamentaria, la multisectorial por los humedales pide que haya un plenario de comisiones para que, una vez por todas, se pueda avanzar en una ley. Ivo Perugino nos comenta ahora qué es lo fundamental que tendría que establecer una ley de humedales. Bueno, lo que establece la ley son presupuestos mínimos para la protección y la conservación de estos ecosistemas. Es decir, las provincias no pueden invertir menos que esa cantidad de dinero para poder proteger y conservar estos ecosistemas, pero lo que se hace en un principio, suponiendo que la ley se sanciona y se implementa de buena manera, es hacer un inventario territorial de los humedales que tenemos en todo el país, de cuál es la situación de cada uno, de cuáles son las actividades productivas que se llevan adelante y si son actividades productivas sustentables o si son verdaderamente sustentables, porque la palabra sustentable hoy en día es muy subjetiva, depende en la boca de quien está. Lo que se busca es un uso de los humedales racional, sostenible, amoroso y que sobre todo no ponga en riesgo a las generaciones futuras. De la caravana de kayaks que partió de Rosario y llegó a Buenos Aires el miércoles pasado, participaron casi 60 personas, que lo que buscan es visibilizar un problema grave y que parece no ser visto de esta manera por parte de unos cuantos integrantes del Parlamento Nacional. Tal como nos contaba Ivo Perugino, el texto presentado sostiene que es necesario establecer los presupuestos mínimos para la conservación, el uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la nación, asegurando la integridad de los servicios ecosistémicos que brindan, como así también el respeto de su valor inherente. Le preguntamos a Ivo Perugino, integrante de la multisectorial por los humedales, ¿qué es indispensable que diga una ley para defender realmente a estos ecosistemas? Bueno, la multisectorial Humedales de Rosario viene denunciando lo que está pasando desde el año pasado y diciendo que una ley que proteja estos ecosistemas, una buena ley, tiene que ser una ley que incluya a la gente de los humedales. Y con la gente nos referimos a familias que hace años viven en el humedal, en sintonía con la naturaleza, y no a los grandes empresarios ganaderos o inmobiliarios que lo único que buscan es destruir para su propio bienestar. Es algo que hemos confirmado realizando esta histórica travesía náutica y terrestre por una ley de humedales que acaba de llegar a Tigre después de 7 días de remada y de autogestión, porque hemos pasado por muchísimas comunidades y ciudades sobre la cuenca del Paraná y hemos recibido un apoyo increíble de toda la gente que nos va a recibir, que nos se acerca para saludarnos con un cartel, con un canto, con una palabra de aliento. En el inicio de este momento en el que estamos hablando de los humedales, Luis Pesetti hablaba del fuego mercenario que aparece en los humedales. Ahora Pedro Aznar se suma al pedido de ley de humedales ya. Ley de humedales ya. Basta de quemas. Lo que se está haciendo en las islas del río Paraná es un gigantesco ecocidio. Y como siempre, el daño que le hacemos a la madre naturaleza nos lo hacemos directa o indirectamente a nosotros. Por eso exigimos ya mismo una ley de humedales para terminar con esto. En los últimos 300 años, desaparecieron más del 80% de los humedales del planeta. Y Argentina cuenta con más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, el 21,5% de la superficie del país, pero no paran de desaparecer. Los humedales desaparecen más rápido que los bosques, aún cuando capturan más carbonos que los bosques, pero no se aprecia su valor. se los usa como tierras de descarte y eso tiene severos efectos negativos. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Entre sus beneficios se destaca que son grandes filtros depuradores y, claro está, reservorios de agua dulce, alimentos y materiales de construcción. Promueven la biodiversidad, el control de las crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema. Por eso son grandes aliados de la lucha contra el cambio climático. También se encuentran unidos a diversas culturas y tradiciones. Podríamos decir que la pelota está ahora en el territorio de las y de los legisladores. Hay una solicitud concreta que se debata el proyecto de ley de humedales antes de que pierda estado parlamentario. Ivo Perugino, de la multisectorial por los humedales, a quien grabamos mientras se desarrollaba la caravana de kayaks antes de llegar al Congreso Nacional, es terminante. Bueno, los humedales están siendo arrasados por el fuego, es un fuego intencional, no es una combustión espontánea, no son fuegos naturales. Es un fuego natural que encima se le suma una bajante histórica del río Paraná y una sequía tremenda. Lo que hacen es quemar para mejorar, entre comillas, la pastura de la isla para poder ingresar cada vez más ganado. Esto tiene que ver con que desde el 96, que le abrimos la puerta de nuestro país a Monsanto de par en par, hasta hoy la Argentina se fue transformando en este gran sojal que somos hoy en día, que no funciona si no le tiramos veneno arriba. Y eso de alguna manera fue corriendo la frontera ganadera, hasta el punto de hoy querer pampeanizar las islas para poner vacas. Y si la vegetación del humedal no le sirve a las vacas, es porque evidentemente a esa gran escala las vacas no tienen que estar ahí. Lo que plantea la ley no es prohibir las actividades productivas. Lo que plantea la ley es que las actividades productivas que se realicen sobre los humedales sean reguladas y no pongan en riesgo ni los ecosistemas, ni la salud de la población, ni la posibilidad de las generaciones futuras de también poder aprovechar los beneficios de estos ecosistemas. Y que esa ley contemple a quienes viven en torno a estos espacios. Un ejemplo cercano de la asociación entre la gente y los humedales son las actividades tradicionales de las comunidades ribereñas en el corredor de los ríos Paraguay y Paraná, que incluyen pesca artesanal, trenzado de juncos, recolección de frutos, madera, leña y otros productos. En muchos casos, las técnicas utilizadas son el resultado de cientos de años de aprendizaje y transferencia de conocimientos. Una sabiduría que merece ser tenida en cuenta a la hora de legislar para lograr un manejo sostenible de los humedales y sus recursos. Y con este informe tan importante y tan necesario, no solo para que lo tengan en cuenta los parlamentarios, sino la sociedad en general, nos despedimos. Nos despedimos como siempre con la esperanza de que de una buena vez se termine la pandemia. Mientras tanto, a vacunarnos, lavarnos las manos con frecuencia, usar barbijo y será entonces hasta la semana que viene. Y nos vamos con la UFAN, que nos dice desde su tema Humedales que quien siembra cenizas recibirá fuego. Hasta la semana que viene. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre cenizas, fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro Paraná.